puedo seguir así. Te necesito, amor, para poder vivir. Te quiero, mi amor, te necesito. Es necesario. Que te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí. Quiero, mi amor, te necesito, es necesario, te pido que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal, te hice mal. Porque te hice mal cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Porque te hice mal. Gracias.